Aquí estamos en Plaza de Mayo, un jueves más, no cualquier jueves. No pudimos entrar en tiempo y forma para hacer la ronda, pero finalmente logramos, porque las madres la abrazamos todos los jueves. Y esta lucha hoy, para que los glaciares no se toca, para que no se reforma en contra de los derechos laborales de gente, para que no se aprueba este presupuesto que es contra el pueblo, contra nuestros derechos, a favor de un solo. La deuda, el Fondo Monetario, el capital financiero, las grandes empresas mineras, agroexportadoras, hidrocarburíficos. Eso es lo que están haciendo en este momento en el Congreso. Todos juntos, arrodillados frente a Estados Unidos, el Fondo Monetario, con la espalda al pueblo y todas nuestras necesidades. Aquí estamos para decir la vida, el agua vale más que todo. Y vamos a seguir defendiéndolo. En la plaza todos los jueves a las 15:30, como las madres, en todos los marches, en todos los rincones, frente al Congreso, ayer con los jubilados, hoy en la calle. Esa es la única forma. En Mendoza, como están mostrando el camino, el pueblo organizado, unido, movilizado, defendiendo nuestras luchas, defendiendo nuestros derechos, defiende lo básico, el agua, la esencia de la vida. Ni más ni menos. Le esperamos. Sumate donde estén. Esta lucha es para todos. Hola, estamos acá desde la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca, porque exactamente en este momento están en las comisiones tratando la modificación a la ley que conseguimos con muchísimo trabajo de asambleas, de organizaciones, de personas. Y bueno, en el 2008 se trabajó fuertísimo por esta ley hasta volverla a conseguir en el 2010 luego del veto, y otra vez quieren ir con lo mismo, que es tocarla para que se pueda hacer minería en el ambiente periglacial. Lo disfrazan de federalismo, lo disfrazan de que en realidad no queremos el progreso, lo disfrazan de que cada informe de impacto ambiental diría si ese ambiente periglaciar cumple o no una función hídrica, y realmente nosotros creemos que es imposible que si tocan los glaciares o si tocan el ambiente periglaciar no haya impacto. Creemos profundamente que no están pensando ecosistémicamente y que están poniendo en riesgo un derecho humano básico que es a la salud y al ambiente. Esto lo sabemos. Es el derecho humano al agua que venimos luchando hace años y que venimos ejerciendo a través de la lucha y a través de logros que supimos conseguir, como por ejemplo ordenanzas, leyes provinciales de prohibición de megaminería y esta ley de presupuestos mínimos a nivel nacional de cuidado y protección de ambiente glaciar y periglaciar. No nos vamos a dejar engañar, seguimos con el mismo espíritu de defensa del ambiente glaciar y periglaciar. No queremos trampas, no queremos modificaciones, así que les decimos que legislen a favor del pueblo, que no toquen la ley de glaciares y pueden sumarse a la campaña La Ley de Glaciares No Se Toca. Muchas gracias. ¿En las redes se puede buscar más información? En las redes se puede sumar más información. Pueden buscar también la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones, que estamos luchando plurinacionalmente contra todos los extractivismos, porque el problema es el extractivismo. Y el engaño es que quieren progreso y desarrollo. Y la verdad es que nos dejan cada vez más pobreza, contaminación y muerte. Ya lo sabemos, y por eso somos tantas personas levantadas en todo el territorio, en todas las provincias, porque lo sabemos, porque ya sufrimos el cáncer, porque ya sufrimos las consecuencias de esta política extractivista. Vamos a seguir defendiendo el ambiente glaciar y periglaciar, y no somos retrógrados, simplemente no nos dejamos engañar. Pensar en